razones para vomitar en tu rostro lleno de vanidad. Llévale al cine y luego a comer, demuéstrale que tienes poder. Deja de verla con esa actitud, la culpa solo la tienes tú. Dame paz, dame amor, dame dinero para vivir mejor. Dame paz, dame adiós, dame tu maldito trabajo. Tengo muchas ganas de evitar que tu estatus diga igual. Quieres gozar con gran facilidad, hay alguien nuevo a quien lastimar. Dejo de ver, dejo de pensar, el odio no se debe guardar. Dame paz, dame amor, dame dinero para vivir mejor. Dame paz, dame adiós, dame tu maldito trabajo. Tengo muchas ganas de evitar que tu estatus siga igual. Hoy tendrás tu premio, vivirás el miedo, estaré buscándote en tu zona de silencio. Suciedad.